Radio Comunitaria Lafken Mawida presenta Kumemon en Lafkenche, un trabajo en reconocimiento al Somo Moñan, a la vida, a la labor de Pu Somo Lafkenche, de las mujeres lafkenches del territorio del Lafken Mapu. Kumemon en Lafkenche es un viaje sonoro que invita a escuchar, a hacer un descanso y ponerse cómodos. Cebar un mate que acompañe el nucam. En estos momentos, los micrófonos de la radio comunitaria Lafken Mawida se abren para transmitir por el aire las voces en torno al kimun y el nucam, para que las voces viajen por el aire, lleguen a la escucha en los oídos y toquen el corazón, encendiendo el fuego de los recuerdos, las vivencias, el eco de la vida lafkenche. El Okimomen Lafkenche. Kumemon en Lafkenche. Somomongen. Iniciamos el viaje sonoro de este capítulo, donde conoceremos el relato de la Lamien Fabiola Antilaf Esparza. Yo me llamo Fabiola Antilaf Esparza, tengo 49 años. Yo nací en Bonifacio, me crié con mi abuelita, ya me crié con mi abuela, mis primos, mi hermano y tío. Allá fue, ahí está mi raíz. Mi abuela se llama Julia Garay Gómez. Y ahí me puse el tranco de allá acá, un paso muy largo para llegar acá a los talleres. Mi abuela se llamaba Pascual Antilaf Alba. Y mi abuela se llamaba Isolina Millagual Payelef. Está aquí, ¿sí? Los talleres. Ya no está mi abuelo ya. Mi abuelo. Mi papá se llama Jorge Antilaf Millagual. Y mi mamá se llama Luis Parza Garay. Viene de allá de Bonifacio, pues allá tenemos nosotros los espárzamos allá de Bonifacio. Bueno, espárzamos vienen de Bonifacio, hay otro espárzamo acá en Molino, estamos esparcidos. Tenía como entre 8 o 9 años más o menos, porque justo llegué a la temporada cuando me pusieron acá al colegio en los pellín, tenía ya 9 años. En ese tiempo había otra escuela, una escuela de madera, era pequeña la escuela, habíamos un poquito. Después se empezaron a construir la escuela nueva, pues de madera, pero más grande. Ahora en la casa, ¿no? De quitaste a clase. Con mi mamá, mi papá y una hermana que ya tenía meses igual. Después empezaron a llegar mis otros hermanos. Somos 5 hermanos. Yo soy la hermana mayor de ella. Sigo a todos los críos, pues. Los paseaba y paseaba a dormir a todos. Les lavaba los pañales, les daba la leche. Claro, me daba toda la responsabilidad de criar a mis hermanos menores. Para estudiar yo ya, bueno, la básica la hice aquí en Los Pellines. Después me fui a Niebla, allá a internar. Ahí terminé el séptimo y octavo. De a pie, sí, de a pie. Con mi bolsito al hombro. Caminaba, siempre me acuerdo que me demoraba 5 horas para llegar allá a Niebla, 5 horas. Y hacía dedo, me pasaban los casivos. Muy sacrificado caminar. En vez de la micro, teníamos un amigo que teníamos antes. Era una micro chica, no como, así como esta micro ahora, no grande, chica. Muy llena de gente, personas, malos niños. Teníamos toda parte de esa micro. De repente quedaba en pan, había que bajarse a reempujar la micro. Era todo como algo gracioso, divertido. Porque en tiempo de ellos los caminos malos. Ahora no, está todo bien pavimentado. Hay mejor calidad de camino para las locomociones. De la huerta, yo me acuerdo, tendría unos 5 o 4 años cuando ya vi la huerta. Me acuerdo de mi tío Germán, que él fue muy bueno para trabajar en la huerta. Me llevaba de compañero, no sé. Ahí quedaba al lado de él, yo me quedaba dormido con el sonido del asadón mientras él trabajaba en la huerta. Y sembraba harto, papa, trigo, arveja, haba. Sembraba hartas cosas. Hacía mingas como antes, hacían mingas. Se mantenían las mingas, pero ahora ya no hay mingas. Ya trillaba después, hacía mingas para hacer trilla. Era bonito, andar jugando ahí entre medio del pasto, las cañas del trigo. Y había una parte donde era plano Río de la Pampa. Ahí hacía suera y hacía minga. Era fiesta, pues bonito, era pasar como niño chico, era lindo. Y criaba harto, pues tenía hartas ovejas, pajaritos, patos, garganta. Era muy lindo. Íbamos a marcar para atrás, que queda frente del puerto de Bonifacio, y bajamos bajo las piedras a mariscar. Y yo con mi prima Fova y la Noelia, mi prima Noelia. Llevamos pan y bajamos bajo las piedras. Siempre mi abuelita decía que tengamos cuidado así con el mar, con las olas. Pequeña, sí que no me acuerdo, pero éramos chicas entre las tres. No sé, algo que hago memoria en esos tiempos, parece que el mar no era tan bravo como ahora. Tenía menos olas. No, llegábamos así suave a la orilla, el mar, las piedras. Sí, porque igual bajábamos solas, no íbamos como un adulto que los cuide, los proteja. Bajábamos solas tres. Y ahí, a la orilla de las piedras, comiendo pan con erizos, me gustaban los erizos. Sacábamos erizos, sí. Se le llama yuco, o sea, yo, así me dijeron. Yo sé que tan real no será. Porque hay dos esteros, una estero aquí abajo que cruza el payán de mi ñañita Sara y otra que... Y acá abajo el estero yuco. Y me llaman así yuco por los dos esteros. Estero chico y estero grande. Significa agua. Eso me dijeron a mí que se significa yuco. Camino antiguo, sí, pues años, muchos años, que donde pasaba la gente que venía de Bonifacio, de Curianco, pasaba por este camino. Que antes era una huella, hermano. Era una huella donde pasaba de carrete, de caballo, una cosa así. Ahora con los tiempos ya se estaba mejorando, ya se enanchó el camino. Cambió su diseño. Llegaba al día, pasa aquí, cruza otro lado del estero este, y sigue el camino para arriba. Sale la antena y ahí baja para abajo para llegar a Valdivia. Sí, pues se balseaba, sí, pues. En bote, o de caballo, en carreta, pero a Valdivia. Y acá abajo al refugio de Molino Cuehue o la Roma, la Mulata, que iba confundo si era la Roma acá abajo o la Mulata. A ver, la Roma queda ahí abajo. Y ahí se balseaba en bote para Valdivia. Las mañanas heladas, esta neblina helada, me acuerdo yo. Y se llevaba carbón. Llegamos ahí a la Feria Fluvial, ahí está actualmente. Y ahí se llegaba con los botes con carbón. Yo me quedaba en el bote esperando ahí mientras mi papá salía a buscar los compradores. E incluso eso también, todo ha cambiado ahí, pues había otros negocios y ahora ya no es lo mismo. Ya. Claro. Había un negocio que se llamaba La Campana, la señora se llamaba Maruja. Y ahí compramos las cosas. La señora se quita la viva. Ahí compramos las cosas. Claro, yo hace tiempo cuando yo había. Cuando había caballo, hacía caballo, porque cuando me tocaba caminar en carreta, al pie de la carreta atrás, compañero, o me subía la carreta así. Se vaciaba así por el bote. Había un refugio abajo, un galpón grande, y se dejaban los botes. Y ahí se tomaba el bote y se iba para Valdivia. Se hacía fuego en el galpón, para capear el frío. O amanecer ahí, pues venirse el otro día, en la mañana. Luego de amanecía, para venir para arriba, todo oscuro, por un monte. Unos caminos, me acuerdo yo, hondos, así como, bueno, como yo hace tiempo era chica, veía los hoyos, los caminos hondos para abajo. Como tenebrosos, así como las películas que dan. los palos a los lados, así, como un callejón así. Parecían fantasmas, donde uno miraba que la noche luna se ve clarito, pero los palos así te ven como tenebrosos, te deformaban así. Y más, los caminos parados, pues tira colorada, refalosa, pero los caballos te refalan, pues se van para atrás. Cuando vean con carga, con peso, se van para atrás. Después llegamos arriba a La Pampa y se veía más clarito. Lo interno ahora, antes eran unos faroles, unas velas con un. Se partían esos vidrios, botes de vidrio, se partían y aquí se le ponía la vela. Y con esto lo nombraban. Así era la vida, como cambiando el tiempo, las cosas. Y no había miedo, yo a mí no me daba miedo. Igual solía ver los chingues la noche, ahora no se ven los chingues. ¿Usted conoce los chingues? Sí, pues de ahora no se ven los pajaritos, los animalitos. La noche el lunes salían. Y bonito era, pues imagínate como un foto de un gato, así, ¿no? Y su culita bien ramo así. Y hacían pipí, ya no como para su hermana, una manera de ahuyentarla a uno o su defensa. Tenían como un polvito así como neblina. Pero fuerte, pues. Ahora ya no se ven los chingues. De repente dejaban solo por ahí en el monte, pero ahora no se siente nadie. No sé qué pasaría, estarán perdidos, los perros cazarían quizás. ¿Qué ha pasado? Ah, los chupones. Oh, qué rico chupones, claro, los chupones. Es del maqui, bueno, porque había un vecino que tenía harto maqui, y me podía comer maqui. La picha, igual. Sillín, que es lo que sale en la pampa, o fruta. El calafate, que le dice, el sillín. Qué malo el otro, que hacíamos juguito con esto. Y se llama azúcar y chupábamos. Qué rico era. En la muerte, igual. Y hacíamos, se vivía en la tortilla, pero todavía no había un estufado, la leña, por tortilla, en los fogones. Unas papas ahí al lado. Era rico, era bonito, antes me acuerdo, era más sano. O sea, para mí era sano, a pesar que había muchas necesidades, pero uno como niño o chico, como digo, vive su mundo, además, pues no te preocupas de detalles, nada, uno. ¿Verdad, Felipe? Sí. Sí, papá, bueno, igual, mi abuela acá, cuando yo llegué acá, mi abuela echaba harta uno, pues, a por ahí. Me echaba 4 o 6 sacos de uno en esos tiempos, estos años. Porque se sembraba harto, no es que era una familia grande, se sembraba harto. Y se preocupaba él dejar papas para. Para una, para por ir. Y rica, y ahora los chicos a veces no lo comen, que lo cantan muy bien viendo. No les gusta el olor, pero están ricas. Para el verano, así, fresquita, peladita, están ricas. O las brasas, así, comer las brasitas. Muy ricas son las unas. Y ahora ya no se ve ya. Por los esteros, será que se secan, hay muy poco estero, pues, yo creo que están contaminados igual. Hacía mi huerta cuando era chica, yo tenía mi huerta aparte. Lo que yo, cuando ahora sembré, no tenía, me le pedía a mi mami y ya tenía vital. Lo que tenía yo, pero ya estaba como de 2 años atrás. Estaba muy añeja. Es que llegué un momento que ya después ya se me estaba terminando la abono, o sea, digo, la haba. Y así que ahora sembré un poquito más de agua. Para menguante, o la menguante el sol, cuando hay días, así, porque podía, así como está el día. Para hacer la menguante el sol la tardecera y septiembre. Igual produce. Pero lo ideal es para la menguante. Pero toca de repente que está lloviendo, ya no puedes sembrar estos días, ¿no? El invierno es así. Como la abasto más dura en crecer, necesita harta humedad para que suba. Y septiembre hasta octubre. Y bueno, ahora como está tan cambiante el tiempo, el clima, se puede sembrar hasta octubre. Porque después ya vienen los calores, muchos calores. Porque antes también se hacía comida de haba. Pero yo lo encuentro más rica así en mote. En la atardecer, ponte con un mate ahí. Qué rica. Con un picante, uno siempre en el campo hace un picante. Yo creo esto, hojas, tierra de hoja. Y hago compostero y la tierra, y la voz de la oveja. Lo dejo que se pura, no sé, ¿cuánto demora más o menos? 6 meses, 8 meses más o menos. Por ejemplo, guardo ya el abono como en marzo, abril, mayo, junio, julio, así, porque como 4 o 6 meses más o menos, que ya en septiembre uno lo está ocupando ya para sembrar. Y ahí está, ya está todo ya podrido, no tiene olor nada. Lo ideal es que irlo moviendo uno, pero a mí en vez que por el tiempo no me alcanza para que se oxigene, pues, y te vaya tomando otro olor a tierra. Todo lo que es legumbre y mi almacén, todo eso, le preparo la tierra con abono. Y ahí hago mi siembra. Ahora me trajeron un abono rojo. Y lo vi ahí, sale que es 100% orgánico. Uno ya está tomando más conciencia ahora de las cosas, los productos. Trata de cuidar la tierra, no envenenarla. Bonito después ver tu huerta, bendecida y tus cositas que tú sembras. Uno se entusiasma a sembrar, pues, más que uno le gusta la tierra sembrar, pues se diseña con tu huerta. Le da tú el estilo y es bonita la huerta. Haba, arveja, no. Así aquí atrás, como tres millones de arveja para tener para primero. Poroto, choclo, todo en pequeña cantidad, porque mi huerta tú la ves que no es grande, pero trato de tener de todo para probar. Y pronto también, pronto para ayer. Aparte de eso, siempre verdura, lechuga, espinaca, acelga, mis ajos ahí. También tengo harta hierbita, trato de mantener mis hierbitas que de repente no están de más. Me tomo un mate, una hierbita de frío de repente de invierno. Y para darle a mis hijos, para los que ellos guarden, me piden que les guarde y se los de así piqueitos. Tengo matico, salsa parrilla, este paro negro, tengo ruda, manzanilla que ya todavía no estuve. Menta negra, toronjil, lavanda. Tengo como 3 variedades de lavanda. Orégano, sí. Chascuy que le dicen y tomillo. O sea, tomillo y chascuy. El otro es lino, igual así. Comín. Por Leo. Y todavía se usa la hierba. Tú estás enferma, yo al menos yo cuando estoy con dolor de cabeza voy a la huerta, saco una hojita de ruda y saco la huele y me pasa el dolor. Y hago esto como algo psicológico, porque si uno te parece que te enferma, claro, obviamente que va a llegar el dolor. Y verdad, a mí me pasa el dolor cuando espero la ruta. Como me da el estómago y la huerta, saco cualquier hierbita y la tomo, me pasa. También me gustan mucho las flores. Tengo hartas flores ahí. Pongo para que atrae las abejitas para las que ayuda a polinizar la siembra. Atraigan las siembras. La polinizan. Me gustan hartas flores que dan la huerta. De repente me nació otra porque no, antes tampoco yo creo que las personas tienen flores en la huerta, siempre la apartan de la huerta. Y yo a mí de repente empecé, porque como me faltaba espacio, empecé a poner una plantita en la huerta. Y ahora tengo varias. De paso sirve para la siembra, para que la polinice. La crianza de la oveja, bueno, la oveja te da las crías, las guaguas, los corderos. Pero había sido parte de los animalitos, las ovejas, para cambiar este tiempo, que como te da, te reproduce, te da el abono, los corderos, la lana. Y uno también cuidarla. Claro, y uno también pues, tiene que darle, devolverle la mano a ellos, criarlos, tratarlos bien, pues, tenerlas bien. Una manera de agradecer a los animalitos. Aquí sí, pues hay una señora que es partera. Todavía están las dos vivas. Pero ya tu memoria ya no la acompaña mucho ya. Sí, pues acá un hermano mío, una señora, una vecina que lo trajo. Y ella le ayuda. Mi mamá también tuvo, mi mamá misma, lo tuvo ella acá en el campo. Ay, yo veía sufrir, que en ese momento es muy doloroso para ella. Sí. Está mi abuela ayudando a mi mamá a consolarla, ayudarla. Porque, sí, mira, tiene sido muy doloroso ese momento cuando nace la guagua. Ya que antes uno no tomaba noción del tiempo, vivirme. Ahora no, pues uno como que está más consciente de lo que está pasando. En sí, pues ha cambiado, pues, no es lo mismo ya. En la forma de comer ya no es lo mismo lo que uno come. Antes no se preocupaba uno de eso, pues, comía lo que se sembraba. Ver mar, ver la huerta, ver los animalitos cuando se tenían una oveja. Las gallinas, haciendo cazón de gallinas con un pollo y los huevos. Ahora ya no, ya pues no es lo mismo. La alimentación igual, ha cambiado la alimentación. Ya no es la misma alimento que uno come ahí en la mesa. Pues. Intervenía. Antes era más compañerismo, pues había, se preocupaba uno de los vecinos, iba a visitar, a tomar mate. Cuando estaba enferma ya se iba a ayudarla o ayudarse. Ahora no sé por qué. Después que pasó esta cuestión de la pandemia, cambió todo el ambiente, no sé cómo decirlo. Ya no es lo mismo ya. Antes de visitar uno, te da su tiempo para salir a visitar, a conversar con la vecina, cómo estaba. Ahora no se ve eso, ya se perdió. Y los tiempos ahora también, muy cuatro, los días, los tiempos. No se da su tiempo, uno puede salir a visitar, a verlo enfermo. Porque pues queda uno con la conciencia, ¿por qué no fui a verlo? Claro. Y se va, no. Ahora no llueve, porque antes llovía 15, 20 días, encerrado en una casa, ahora un día, dos días. No es mucho lo que llueve. Este año sí que fue, llovió, sí, llovió harto. Pero otro año no había como antes que llovía harto. Veía puro agua los otros días. Ni las vertientes salen ahora, pues antes había vertientes, ahora no se ven las vertientes, no es que no es lluvioso, y cada lluvia se da sobre todo, porque está demasiado con la tierra. Ah, sí, por los días que llueve, hago cosas aquí, o me pongo a leer, hago mi manualidad, mis cosas, así la vida del campo. Tranquilo. Me gusta el campo a mí, me gusta el campo. Sembrar, ver los pajaritos, los animales, los libros, fuera contento yo, disfrutando. Sí, nada, a leer el campo me gusta la tranquilidad. Porque tú vas a poner, eres libre aquí, hasta uno mismo con pajaritos, corta y pon de y nadie te dice nada. Qué lindo campo. Estamos llegando de esta forma al final de este viaje sonoro. Esperamos haya sido de su agrado y que a partir de este surjan las conversaciones, el Nutram, en cada una de las casas, en cada uno de los lugares donde se está escuchando la radio comunitaria Lafken Mawida. Los dejamos invitados para el próximo capítulo de Kumemon en Lafkenche. Nos despedimos, Peuca y al Compuche. Quédate en la compañía de Radio Comunitaria Lafken Mawida, en el 107.3 FM Stereo y en la señal online www.lafkenmahuida.org. Este programa fue financiado por el Fondo de Fomentos de Medio de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional en el año 2022.